¿No te has dado cuenta? ¿No has analizado esto? En el universo, ¿cuánto te gusta que haya aquí en este universo en el que vives? Porque hay muchos universos, ¿verdad? ¿Cuántos planetas te gusta que están con vida? No, pues ha de ser millones o billones. ¿Y por qué diablos estás atorado aquí? Pues mira, es que este planeta está secuestrado, tú sabes muy bien, por entidades que se alimentan de las emociones. Porque el planeta Tierra estaba completamente a la deriva. Lo cubrieron con una malla energética que ahorita es la famosa Matrix, pero en su principio no tenía esa función, la fue jalando. La famosa estación de guerra que se ofreció la fue jalando con la consigna de que ese planeta sagrado, porque es un planeta sagrado este, iba a ser el símbolo de la paz. Y mientras lo iban jalando, se iba a crear ahí esa raza que iba a tener los genes de todos los peleoneros para demostrar que se podía vivir en paz. Amigos, un gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentros Extraordinarios. En esta ocasión, bueno, vamos a conversar con Gracieta Salcedo, que, mire usted, nos viene a presentar este libro que tengo aquí en mis manos, que se llama El Ojo de los Dioses, El Despertar Maya. ¿En qué consiste? ¿Por qué comenzó a recibir mensajes de esas otras realidades, hablándoles de otra vida, dándole información de esa vida en la selva maya? Bueno, pues quédese aquí con nosotros porque hoy tenemos un programa súper interesante. Tenemos un programa que estoy seguro que le va a llamar mucho la atención. Y le recuerdo también que en Spotify usted me encuentra como @encuentrosextraordinarios y en YouTube como Encuentros Extraordinarios. En Instagram, Encuentros Extraordinarios. En TikTok, Encuentro Extraordinario. Así que los invito para que se queden hoy aquí en este nuevo episodio de este podcast. Gracieta, un gusto saludarte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues es un gusto estar contigo, Johanan. Yo soy una johanera, ¿eh? Eso, qué bueno. Muchas gracias. Sí, me encanta platicar contigo. Y bueno, pues quiero contarte toda la historia y hasta dónde llegó la cosa. Claro. A ver, Gracieta, tú publicas un libro, El Ojo de los Dioses. ¿En qué consiste tu experiencia? Por lo que poco que me has platicado, bueno, pues es el despertar de una vida anterior. Exacto. Fíjate que desde chica yo siempre fui muy curiosa de muchas cosas, ¿eh? Sí. Ya sabes. A mi papá le encantaba ver el cielo. Y te voy a decir una pequeña anécdota muy rápida, porque él se compró unos binoculares, sí, alemanes, de esos maravillosos. Pero te estoy hablando de hace más de 50 años, ¿eh? Y le encantaba ver el cielo. Y entonces un día yo estaba, yo una mocita chiquilla, y él estaba viendo el cielo y le digo, papá, ¿qué estás viendo? Me dice, le estoy viendo las nalgas a San Pedro. Y yo decía, pues yo quiero vérselas. Claro. Entonces desde ahí empezó para mí una curiosidad por ver el cielo y por todas estas cosas. Pasaron los años. Tuve un maestro chamán maravilloso que me enseñó muchas cosas cuando tenía como 20 años, pero siguió mi vida. Me casé, tuve mis hijos, etcétera. Y cuando me fui a vivir a Canadá, en una reunión, un amigo me dice, te voy a presentar a alguien que te va a fascinar. Y dije, ¿quién? Pues es un terapeuta de vidas pasadas. Él es psicólogo. Y yo dije, órale, preséntamelo. Entonces fui, me lo presentó, él súper linda persona, en este momento está completamente retirado, pero en aquel entonces súper lindo, le dije, yo quiero ir a su consulta, me dio su tarjeta, la guardé y se quedó ahí, traspapelada, y un día abriendo mis libros, ¡pum!, cae la tarjeta. Y dije, pues ahorita. Lo llamo, me da la cita, y cuando llego a su consulta, muy amable, él me dice, señora, ¿a qué viene? Y le dije, pues vengo a recordar mis vidas pasadas. Y me dice, ¿para qué? Y le digo, bueno, es que yo sé perfectamente bien que se pueden cerrar ciclos cuando tú te enteras de qué cosa pasó con, claro, tu familia, claro, con todos tus seres queridos. Tal vez en este momento no tengas una idea, pero ya teniendo la idea, puedes cerrar los ciclos. Y entonces me dijo, entonces usted puede ser una muy buena paciente. Porque si usted hubiera venido a mi consultorio y me hubiera dicho, es que lo quiero hacer por curiosidad, le digo, vaya usted de aquí, esto no sirve para usted. Entonces empezamos la cuestión y me dijo, esto es él me explicó, esto es algo muy serio, esto es algo de mucha constancia, porque cada vida que usted recuerde es como una pequeña pieza del rompecabezas. ¿No? Exactamente, del rompecabezas. Y cuando usted tenga más o menos la mitad del rompecabezas, se va a dar cuenta de cómo está la cosa. Y dice, ¿cada cuándo quiere su cita? Y le dije, pues cada 8 días. Y me dice, ¿cada 8 días? Pero pues, es mucho, ¿no? Y le digo, pues dice, normalmente mis pacientes vienen cada mes. Le dije, no, yo quiero cada 8 días. Todos los lunes póngame ahí en la cita. Tú querías saberlo todo. No, yo estaba, pero... Entonces, pues empecé. Me hizo una prueba de si yo podía llegar al grado de hipnosis para recordar. Y pues dijo, sí, usted puede hacerlo. Y entonces empezamos. Empecé a recordar los primeros 2 años, fueron 5 años. 5 años cada lunes. 5 años, okay. 5 años, hasta que él se retiró. Los primeros 2 años fue recordar cosas de mi familia, que en este momento pues, voy a abreviar porque pues, no vienen claro, al caso. Claro. Pero cosas de mi familia en las que yo pude cerrar unos ciclos espectaculares. Y todavía me falta ciclos por cerrar, ¿eh? Todavía los tengo ahí pendientitos. Y esto te voy a decir que fue en el año 2005. O sea, ¿hace cuántos años ya? Y entonces empecé a cerrar ciclos porque yo me daba cuenta de que, mira, esto pasó en una vida pasada y tum, tum, tum. Ahorita se está repitiendo la cosa de otra manera, pero se estaba repitiendo. Y lo fantástico de este personaje que se llama Guillermo, era muy analítico y a mí me gusta mucho el análisis. Entonces, en las citas, porque eran citas de 3 horas, ¿no crees que es? Sí, sí. Entonces, en las citas nos ocupábamos una hora, hora y media en analizar la vida que había recordado la semana pasada. O sea, cada semana tú recordabas una vida distinta. Una diferente, sí. Y haz de cuenta que recordaba la vida y me decía, le voy a dejar de tarea para que la relacione con lo que está pasando ahorita. Entonces llegaba y me decía, a ver, ¿cuál fue la tarea? Pues mire, ya me di cuenta de esto y esto y esto. Bueno, vamos a trabajar eso. Entonces así era todo el... Había semanas en las que no recordaba vida y nada más era puro análisis. Y pasaron esos 2 años y de repente llego a la consulta y me dice, vamos a explorar a ver qué vida... Porque para esto él me decía... Nuestras vidas son muchísimas, pero usted lo que va a recordar, porque su inconsciente lo va a traer al consciente, son vidas con las que usted tiene relación con estas personas que está viviendo ahorita, ¿sí? No con otra gente que ni a lo mejor están en otro rollo, están en otro momento de su vida, están pues cerrando ciclos por ahí, ¿no? Sino con los que tiene que en esta vida cerrar ciclos. O sea, tus hijos, tu familia, tu círculo cercano. Exacto, hermanos, papás, mis hijos, mi marido. Bueno, fue espectacular eso. Después ya cuando estaba yo en ese trabajo tan, tan impresionante, que a mí me fascinó, o sea, yo estaba feliz de la vida, y de repente me dice, bueno, vamos a explorar ahora una vida que sea necesaria para usted en este momento. Y voy a caer en la vida del niño maya, en el ojo de los dioses. Okay. ¿Pero por qué te enfocaste en ella? ¿En cuál? En la del niño maya. Si nos decías que cada semana había una vida distinta. Una diferente. ¿Durante 5 años? Sí, no. Durante 2 años fue para mi familia, exclusivamente. ¿2 años? 2 años para mi familia. ¿Para entender la relación, el vínculo? Para entenderme a mí misma, para saber qué onda conmigo. Claro. Sí, y la verdad fue fabuloso porque, bueno, ese es otro programa que podemos decir de todos los ciclos que ahí cerré. Caigo en la vida del niño maya y le empiezo a decir que yo era un chiquillo que había perdido a mi padre, que lo había mordido una serpiente en la selva y que yo le tenía terror a las serpientes y que mi mamá pues, se vio viuda y entonces yo tenía un abuelo adoptivo, no era abuelo de sangre, sino era abuelo adoptivo, que mi madre me entregó, que podía educarme, pero que era un sacerdote de mucho prestigio en Tikal, en Tikal, que está en Guatemala. Sí. Esa vida la recordé en Tikal, que era un sacerdote de muchísimo prestigio. Y entonces mi madre le pide al sacerdote, que se llamaba Itzamik, le pide que si me puede educar. Y él dijo, me ve y me dice, ya te esperaba. Y entonces empiezo, el primer recuerdo que yo tuve fue a grandes rasgos. Sí, que era el niño maya que me hizo sacerdote, Itzamik era un hombre que respetaba todo en la vida, la naturaleza, era un gran curandero. Okay. Entonces, cuando vio Guillermo esa vida, que la recordé así, pero así, sí. En una sesión a grandes rasgos. O sea, te dieron un resumen en una sesión. Te dieron un resumen de esa vida. En un resumen. Sí. Entonces, de repente me dice Guillermo, oiga señora, usted es escritora, ¿verdad? Porque yo soy escritora desde muy jovencita. Le digo, sí, ¿por qué? ¿Por qué no escribe esa vida? Está muy interesante. Le digo, no, hombre, pero pues, imagínese, nomás me recordé hace grande. ¿Cómo me voy a acordar de todos los detalles si yo le ayudo? Le dije, ¿pero cómo? Cada semana viene usted y vamos a recordar un detalle de esa vida. Okay. Entonces me aventé 2 años. De esos 5 años, ajá, 2 años con mi familia y 2 años con este libro. Okay. Llevaba mi grabadora, porque me decía, tráigase su grabadora, señora, y llegando a su casa, a escribirla. Y entonces llegaba con la grabadora, la ponía y empezaba, y él me decía, bueno, vamos a ver, ahora va usted a recordar algún otro detalle de su abuelo. Y vámonos. Y fue así, y fui escribiendo el libro poco a poco durante 2 años hasta que lo terminé. El abuelo era un personajazo, un tipazo. A ver, aquí, antes de continuar, la gente que te mira en estos momentos, ¿cómo debe de entender que tú recuerdes eso? Es decir, ¿tú estabas con los ojos cerrados? Abiertos. En estado de hipnosis total. Ok. Uh-huh. ¿Tú estabas consciente de esa vida? ¿Tú lo veías como me estás viendo a mí? ¿Cómo es? Descríbenos qué sucede. Que yo... Sí. Eran mis ojos y yo veía, porque me decía Guillermo, a ver, descríbame lo que ve alrededor. Y entonces le decía, pues estoy viendo acá, estoy viendo esta pirámide, estoy viendo los trabajadores acá haciendo esto, estoy viendo las chozas. O sea, yo me veía, llegaba el momento, te puedo decir, que llegaba el momento que cuando ya Guillermo daba por terminada la sesión y me despertaba, yo decía, ¿dónde estoy? Okay. ¿Dónde estoy? Porque era tan fuerte la vivencia, que haz de cuenta que estás ahí en ese momento. Sí, pero te voy a decir, esto es un proceso, porque el recordar vidas pasadas desde la primera sesión no es así. En la primera sesión te cuesta mucho trabajo. O sea, estás ahí tratando de ver y de ver y tratando de identificar lo que estás viendo. Conforme van pasando las sesiones, llega el momento que ya como loro, o sea, te caes porque él me daba unas palabras claves y yo llegaba inmediatamente a la hipnosis. Entonces, en ese momento, él me llevaba a la vida del niño maya y me decía, a ver, descríbame qué está viendo en este momento. Entonces, ya era como loro, ya le platicaba, mire los colores, esto, y le daba yo palabras en maya. Que ni entendía, ¿eh? ¿Pero tú hablabas maya? ¿O sí, tenías la noción? Yo no, le hablaba... En la vida, en tu vida diaria. No, para nada. Yo no entendía. Es más, el mundo maya lo conocía porque en la escuela me enseñaron que los mayas... O sea, lo normal, lo básico, lo normalito, ¿no? Lo normal. Entonces, ahí entendí muchas cosas de los mayas. Pero a ver, entonces tú comenzaste a hablar... El maya, utilizar palabras. Yo la verdad, no, yo le hablaba en español, pero había palabras que les decía, por ejemplo, los nombres de los gobernantes, Hasao Chancahuil, se lo decía, le decía el nombre de mi abuelo, le decía muchas cosas, se las decía yo, y yo decía, cuando me despertaba, le decía, ching, pero oiga, ¿sabe qué? Ya como que mi mente me está diciendo que estoy inventando estas cosas. Me decía, no señora, vaya usted al internet, porque está usted hablando de reyes mayas, que seguramente... Pues los arqueólogos los conocen. Y me iba al internet y pues yo, Hasao Chancahuil, un gran rey maya de Tikal, o sea, sí un gran guerrero. Sí, sí estaba la información. Sí, estaba el nombre. La estabas corroborando. Corroborando. ¿Cuál fue el impacto en ti? Para mí fue espectacular porque yo decía, pues esto es mágico. ¿Cómo es posible que yo sin conocer, es más, Tikal ni lo conocía, ni sabía nada de Tikal? y veía los lugares y decía, no, pues esto y el otro. Y cuando yo visité Tikal, porque para esto me volví como medio experta en este asunto, y una amiga mía, queridísima, me dijo, oye, ¿por qué no haces un programa de radio en el que hables de los mayas? Y dije, pues sí, ¿verdad? Entonces me entrevistaba yo a los arqueólogos y me llevaban, y me acuerdo que fui con un arqueólogo a Tikal y me fue llevando y me decía, mire, aquí nosotros creemos que había un conjunto de habitaciones, pero no sabemos de qué. Yo le decía, ah, pues era la casa de los sacerdotes. Y me decían, ¿qué usted sabe? Pues, ¿qué ha venido acá? No he venido, pero pues yo supongo. Y luego le decía, mire, y ahí estaba el mercado y el juego de pelota. Y me decía, oiga, es que de veras no ha venido por aquí. Le digo, no, pero pues es la intuición, le decía. Pero tú ya, tú, o sea. No, lo identifiqué perfecto. Esa vida tú la viviste en Tikal. En Tikal. Que actualmente forma parte de Guatemala. Claro. Tú desarrollas ese niño o esa vivencia o esa vida de niño. Estuviste ahí entonces, en Tikal. En Tikal. ¿Conocías todo lo que había a su alrededor? Pues yo cuando llegué a Tikal era como mi casa, te lo juro. ¿Qué sentiste? No, espectacular. Es más, yo quiero volver. Estamos hablando entonces de una reencarnación. Estamos hablando de que te dieron o tuviste la posibilidad de acceder a esa información, a esos datos que estaban ahí. Bueno, de hecho, todo lo tienes en el inconsciente. Si tú te vas con un especialista, pero de los buenos. Claro. Te hace una hipnosis y del inconsciente empiezan bota a aparecer para afuera. Claro. Todo lo traes ahí. Ok, muy bien. Regresemos a esta parte. Uh-huh. Ese niño se lo dejan a ese sacerdote, a esa persona importante para la comunidad. ¿Y luego qué sucede? No, pues el abuelo era espectacular para educar. Es más, si tú lees el libro, es tan actual como puedes educar a tus hijos. Okay. Porque la selva... Yo la identifico o hago la analogía de la selva con el mundo. Tú sacas a tus hijos al mundo y a ver qué, cómo resuelven los problemas. Y eso es lo que hacía el abuelo. Pero el abuelo era un hombre tan sabio, tan espectacularmente sabio, que me fue dirigiendo con mucha paciencia. Y la primera vez cuando yo lo conocí, que mi madre le dijo, por favor, eduque a mi hijo, y él me vio y dijo, ya te esperaba. Yo le decía, sí, abuelo, yo quiero ser sacerdote como tú. Y era un chiquillo de 5 años, claro. Un mocosito. ¿Cuál era tu nombre en esa Haktum. Vida? Haktum. Y fíjate que lo más chistoso, que el nombre de Itzamik sí tiene traducción. En maya, sí tiene la traducción, pero Haktum no. La he buscado por todos lados y no encuentro. ¿Y cuál la, es traducción? La traducción. No encuentro ¿qué la significa? Traducción. No sé qué significa, pero era A-H Haktum. Y así. No sabes. No. Ah, ok. No sé. Lo he buscado por todos lados y no sé qué significa ese nombrecito. Pues si alguien lo sabe, pues claro. Que me lo diga. Claro. ¿Por qué consideras que te dijo ese sacerdote que ya te esperaba? ¿Por qué motivo? Porque yo formaba parte de una hermandad y de una tradición. Que él me dio todos los datos cuando precisamente me convertí en sacerdote. Él me dijo toda la verdad. ¿Qué? ¿Qué te dijo? ¿Te acuerdas en esta espectacular experiencia que tuvimos en el desierto de Coahuila, de Coahuila en la zona del silencio que acabo de ir y que fue, oigan, se los recomiendo de todo corazón, muy seguro, muy cuidado, precioso, una experiencia espectacular? Yo vine desde Canadá para esto. ¿Se acuerdan de esa noche que les platiqué una cosa bien interesante? Bueno, pues el abuelo me platicó todo eso. Ok. Pero bueno... resulta que el abuelo me dice, ¿ya quieres aprender? Le digo, sí, ya quiero. Bueno, pues ven, me toma de la mano y me lleva a la zona donde estaba la selva. Yo le tenía terror a la selva, porque a mi papá lo habían encontrado después de 4 o 5 días en la selva por la mordedura de una serpiente venenosa. Entonces yo le tenía terror a las serpientes y terror a la selva y no quería acercarme. Y yo cuando veía que el abuelo me llevaba para la selva y yo decía, ay, Dios mío, ay, le pedía a todos los dioses que me sacara de ahí. Pero pues no, iba muy contento el abuelo y me metió en la selva, íbamos en las veredas y de repente una serpiente sale. Y yo casi pego el grito y me voy a echar a correr. Y el abuelo me dice, si corres, ella asume que te va, que las vas a atacar y te va a atacar primero. Es que te quedas quieto. Y entonces me dice, y mira lo que va a pasar. Entonces sienta el abuelo en una piedra, en un tronco ahí, y empieza la serpiente a subírsele por las piernas, y yo no, pues listo para echarme la carrera, no sabía ni para dónde, porque ni claro, conocí. Claro. Listo para echarme la carrera, y el abuelo, nada más con el pensamiento, me decía, quieto, quieto. Sube la serpiente, se le enreda, se le enrosca, la acaricia, la serpiente ahí como que, como un angelito, se desenrosca y se va. Y yo me quedé, yo dije, el abuelo es brujo. El abuelo es brujo. Domina las serpientes. No, qué va. Y yo todo eso lo voy a aprender. Y entonces era yo un chamaco súper preguntón. ¿Te era emocionaba un, sí, todo no, eso? No, emocionaba. ¿Qué edad más o menos ubicas pues a ese joven? Tenía como 5 o 6 añitos, más o menos. Okay. A esa edad fue cuando sí. me agarró el abuelo. Pues un chamaquito. Y yo decía, no, hombre, eso me va a enseñar el abuelo. Yo voy a ser brujo como el abuelo. Entonces le empiezo a preguntar, porque era preguntoncísimo y el abuelo era muy callado. Me respondía lo que tenía que responderme, claro, pero claro. Lo demás, quítate de aquí y a ver cómo lo descubres. Y entonces le empiezo a preguntar, oye, abuelo, ¿y cómo le hiciste? ¿Y qué eres brujo? ¿Y cómo dominas a las serpientes? Enséñame a dominar a las serpientes para que no me muerdan y yo las voy a dominar. Y decía el abuelo, no, no se trata de dominarlas, se trata de ser su amigo. Ah, ok. Y ahí empezaron las enseñanzas. Ahí empieza la historia. Ok. Fui descubriendo en cada etapa de la vida que tuve con el abuelo cómo él respetaba todo. Él respetaba a los animales de una manera y los animales lo respetaban muchísimo en la selva y lo conocían. Él hablaba con los animales. Él tenía un jaguar amigo que todo el tiempo lo acompañaba, su jaguar. Y tenía, haz de cuenta que hablaba con las plantas y les preguntaba cómo curar las malestares. Y era muy famoso en la comarca porque él curaba a la gente, yeah. pero no curaba a toda la gente. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque le tenía tanto respeto, pero tanto respeto al espíritu humano, que lo primero que le preguntaba era si ya se iba a morir y ya necesitaba irse o lo curaba. No llegaba directo a curarlo. Sino le ponía las manos en el corazón y le preguntaba si tenía que irse. Y si tenía que irse, nada más acompañaba a la persona, le daba alguna que otro tecito, cositas para él, y le preguntaba, ¿quieres sin dolor o con dolor? Y el alma, el espíritu le decía, déjame así. Entonces nada más los acompañaba. Y si le decía, no, yo tengo mucho que hacer, los curaba. Wow. Era un respeto que me acuerdo que Guillermo, cada 8 días me esperaba, señora, vamos al siguiente capítulo. Pues claro, desde luego. Porque me decía, oiga, es que yo estoy fascinado con el respeto de este hombre. Claro, recordaste toda la vida, es decir, desde los 5 o 6 años. ¿Hasta qué año? Me morí. En esa vida. Uh-huh. Estamos hablando hace cuántos años atrás en o hace cuántos siglos. En el año 730, en la época clásica del mundo maya. Es que el mundo maya se divide en preclásico, clásico y posclásico. Y eso es que lo que muchas personas no entienden. El clásico fue la época en la que floreció más la cultura maya. Cuando termina el clásico fueron cuando abandonaron las ciudades, se fueron. Dicen que se los llevaron los extraterrestres. Bueno, algunos probablemente sí, ¿eh? Okay. Y otros se fueron y se fueron a... pues se unieron con otras culturas y empezaron y reanimaron las ciudades de Chichen Itza, Mayapán y todas esas, pero esas son del posclásico. Existían en el clásico, pero también fueron abandonadas, pero luego fueron nuevamente reocupadas y fue, es lo que más conocemos, el posclásico. Pero en esta historia es en el clásico. En el clásico. En el 730, 730 después de Cristo. Ok. Y entonces yo empiezo el libro narrando mi historia, pero ya soy un viejito. Y estoy enseñando a mi discípulo, al que le voy a heredar toda la tradición. Porque el abuelo me dijo, tú fuiste mi... No tanto decía mi discípulo, sino decía, tú eres de la hermandad y yo te tengo que heredar la tradición para que no la olvides. Y yo tenía la obligación de encontrar a otro de la hermandad para heredarle la tradición. Para hacer exactamente lo mismo que habían dicho contigo. Exacto. Ok, ¿qué fue lo que más te sorprende de esa vida? No, pues muchas cosas. Algo que digas, esto no está publicado, esto no se sabía, de ese conocimiento a lo mejor que te proporcionó ese maestro. Hay miles de cosas. Cuando yo estoy ya próximo a ser sacerdote, que ya pasé las 3 pruebas difíciles, que fueron pruebas. ¿Qué? ¿En qué consistían esas pruebas? Bueno, la primera, ya era yo un joven, era un muchacho como de unos 19 años, y el abuelo consideró que ya era apto para las pruebas para convertirme en sacerdote. La primera prueba fue, me dejaron yo lo calculo. Que fue como la selva que está en Yucatán, que es esa selva que tiene puros árboles chaparros, okay, y que prácticamente no tiene nada ahí más que los cenotes. Y ahí me dejaron completamente de una luna a la otra, prácticamente un mes solito, sin alimento, sin nada para sobrevivir. Entonces, gracias al entrenamiento que me había dado el abuelo, pude sobrevivir y pude hacer muchas cosas y pude alimentarme. Pero también el abuelo, como me sometía a sesiones muy largas de ayuno, entonces no sufrí por el alimento. Y esa fue la primera, me fueron a dejar ahí. Sí. Sí. Y entonces, pues yo tuve que sobrevivir y había unos especie como de jabalí, eran como jabalíes que estaban muy enojados. Yo ya podía hablar con los animales. Y también podía hablar con las plantas, porque ya había pasado esas pruebas con el abuelo. Y había muchos jabalíes muy enojados, muy agresivos. Y yo les preguntaba, ¿por qué si yo no les voy a hacer daño? Y me decía, los humanos nos matan, no los queremos. Y aquí no los queremos. O sea, tenías esa facilidad de comunicarte con los animales. Claro, ya en ese momento ya. ¿Estamos hablando de qué edad, más o menos? Como 19 o 20 años, más o menos. Fue la primera. Esa fue la primera. Esa fue la primera prueba que me sometieron para sobrevivir. Ok. Para convertirme en sacerdote. Y yo hablaba con, por ejemplo, a las plantas, les preguntaba, bueno, ¿cuál la alimenta? Pero pues no había mucho ahí. Entonces buscaba honguitos y eso para alimentarme. Y animales, pues cuando ya los jabalíes vieron que yo no los mataba, entonces ya como que se calmaron, porque no me dejaban, sí, obviamente, porque estaban a la defensiva, porque sabían que eran cazados. Entonces no cualquier humano, pues se le iban encima. Esa fue la primera prueba que yo pasé. La segunda prueba que yo pasé, hijo, esa estuvo el cocol, me llevaron un cenote. Y me dijeron, aviéntate, hay 3 cuevas. Una es la única que te va a sacar aquí a 200, 300 metros, que hay otro cenote, hay otro hoyo ahí. Es la única. Si tú te equivocas y te metes en una que no es, ahí quedaste. O sea, y entonces yo cuando sentí así como el escalofrío, que me dijeron, aviéntate. Entonces, pues el abuelo estaba, pero el abuelo no decía nada y ya era parte de los examinadores. Entonces me aviento y empiezo a distinguir y empiezo el instinto, ¿no? A saber cuál de las cuevas era. Me meto en una y pues, olvídate, era rasparte por todos lados porque eran como picos ahí y aguantar la respiración, o sea, imagínate, sí, no, o sea, del cocol eso. Y yo llegaba el momento en el que ya no aguantaba, pero lo que sentía, fíjate, la cosa que yo sentía era que el agua corría. Y decía, pues esta es la cueva adecuada, porque en la otra el agua debe estar estancada. Y en esta, pues corre el agua, pues siento que es esta. Y nadaba y nadaba y nada. Y se cerraba así y me pegaban las estalactitas y me rasguñaban. Y yo desesperado ahí. Y llegó el momento en el que ya no aguantaba el aire y de repente veo como una lucecita y dije, ya llegué. Pues no, era como un agujerito donde entraba la luz y había como una burbuja de aire. Y me subía porque ya no aguantaba el aguantar el aire, me subía y respirar y con un miedo aterrador y decía, Dios mío, lo que me... No decía Dios mío, ¿verdad? Pero decía, lo que me espera aquí abajo, man. madre mía. Y entonces respiraba y decía, bueno, pero sí estoy sintiendo que el agua corre. Yo sé que esto está bien, que es lo que debe ser. Entonces llegó el momento de que, bueno, ya después de que respiré mucho, volví a tomar aire y órale para adentro, ¿sí? Y a palpar, porque se oscurecía. Hasta que llegó el momento en el que encuentro un agujerito ahí chiquitito y me meto y empiezo a resbalarme y salgo a la conexión de esa, de al esos otro dos cenote. Cenotes. Sí. Entonces veo al abuelo que sonríe, pero él era examinador, o sea, él no podía decirme, sí, bravo, sí, claro, mi nieto. Y yo llego al momento en el que salgo ahí escupiendo agua y tosiendo y casi muriéndome. Y esa fue la segunda prueba. La segunda. ¿Ahí qué edad tendrías? Yo era como de 20 años, te digo, okay, que las pruebas. Porque la primera fue a los 19. No, pero fueron seguidas. Fueron seguidas. Ok. Que te cuento. Yo pensé que era así, no, como que no, primero manches, la una y luego no, años más tarde no, otra. No, era que me recogieron de la selva y me dijeron, órale, vamos a la otra. Ok. Sí, y órale. Y ahí iba yo, pues calladito, claro, a ver qué me tocaba. Pasaste la primera, pero pasaste la segunda. Gracias a todo el entrenamiento que me dio el abuelo durante toda la vida que tuve con él, gracias a él, pude pasar esas pruebas, porque estuvieron fuertes. Era ahí agarré la intuición, o sea, yo sentía que el agua corría y decía, y por intuición escogí el hueco, porque me dijeron, hay tres huecos ahí. Si te equivocas, te ahogas, ¿eh? Y yo dije, madre, pero qué cosa me está tocando. Claro. Pues total, en la tercera prueba me metieron una especie de temazcal. Pero tú sabes que los mayas no usaban el temazcal como lo conocemos en México, que es ese iglú, ¿no? Ellos tenían como un cuartito. Me metieron al temazcal y me dijeron, no sabes cuándo vas a salir de ahí. Tienes que aguantar. Y entonces cada determinado tiempo metían pues como calor ahí en los trastes estos calientes que sacaron un vapor impresionante y cambiaban de sacerdote. Estuve 3 días ahí metido. Era una cosa tan brutal que llegó el momento de que llegué casi a desfallecer ahí adentro. Y me acuerdo que me di cuenta que solo saliéndome de mi cuerpo, como en el astral, es que tú te puedes salir, saliendo de mi cuerpo, yo podía aguantar. Porque si estaba yo dentro del cuerpo, no hubieras aguantado. No, era un calor espantoso eso. Y cambiaban cada media hora el sacerdote y metían más piedras calientes y echaban un líquido. Y a mí me daban un tazoncito así chiquito de agua. Primero me lo dieron, que eran como 4 veces al día, pero después le aumentaron, ¿no? Pues para que no me deshidratara, ¿no? Entonces yo tomaba el agua con una ansiedad, era un agua como un té, como muy hidratante. Pero era poquita, no era mucha. Y aguantarle. Entonces yo me di cuenta que saliéndome del cuerpo, en astral, yo podía aguantar esa situación tan bárbara. A los 3 días salgo de ahí, pero mira, voy a dar al suelo todo. Claro, desde luego, y no era para menos, pues. Pero ahí pasé las tres pruebas. Las tres pruebas las pasaste. ¿Y qué siguió? Me hicieron sacerdote. Ok. Me convertí en sacerdote y mi abuelo me recomendó mucho con el ajau, con el mero mero fregón de ahí. Y entonces, como era muy jovencito, no me tenía confianza, obvio. Y porque el abuelo era, ahí le lo respetaba a todo el mundo. Entonces, me empezó a dar como misiones, porque el abuelo hacía misiones. Y ya sabes que las misiones ahí eran de ir de pueblos a otros pueblos, arreglar asuntos y las alianzas y todo era a pie. Ahí no había ni caballos ni nada, todo era a pie. Y los grandes personajes los llevaban cargando, pero mi abuelo jamás aceptó que lo cargaran. Él caminaba a la par que todos. Y entonces me empezaban a dar misiones. Y bueno, ya te cuento más para que lo leas, hombre. Ok, pero ¿qué fue lo que más te sorprendió? Más allá de estas pruebas que pasaste, ¿qué otra cosa fue la que dijiste? Bueno, esto es tremendo, muy fuerte, lo viví, lo pasé. Aparte de esas pruebas, ¿qué? Pues mira, uno de los capítulos que para mí fue muy fuerte en el libro fue el sacrificio humano. ¿Por qué? ¿Qué sucedía ahí? Los mayas hacían sacrificios humanos, pero no eran tan frecuentes como los aztecas. Los aztecas casi a diario ahí se echaban como a 20 o 30 o 50. No, los mayas eran en momentos muy especiales. Y yo era un chiquillo, era jovencillo. Todavía ni sacerdote ni nada, me estaba preparando el abuelo. Entonces había que hacer un sacrificio porque iba a haber un eclipse. Y ellos pensaban que los eclipses eran... Bueno, como también pensamos ahorita, ¿no? Que ahí todo el mundo se emociona con el eclipse. Pero yo digo, pero ay, Dios santo, la sombra, ¿dónde pegue? ¿En qué país? Y vas a ver nomás lo que va a pasar ahí. Bueno, pues en aquel entonces también le tenía mucho respeto. Y entonces era momento de sacrificio. Entonces yo era un chamaco jovencillo y nunca había visto realmente un sacrificio. Y ya tenía yo esa capacidad de ver como cosas, como... Ya había desarrollado muchas capacidades. Y entonces, pues me puse, el abuelo pues estaba con todos los sacerdotes, obvio. Yo no podía estar ahí, estaba en la multitud. Y yo decía, qué emoción, no sé qué. Pero el abuelo me dijo, yo me voy a desaparecer en un momento dado, Y yo decía, pero este abuelo, ¿cómo es posible que se vaya y que no presencie esto? Porque la gente la emoción. Era una cosa que la gente se prendía, ¿sí? Y entonces yo decía, pero ¿cómo? Esto es espectacular, maravilloso, un escuincle. Y y el abuelo, pues de repente desaparecido. Y empieza el sacrificio, le daban una bebida porque lo atontaban, al sacrificado lo atontaban, o sea, no estaba en sus cinco sentidos. Yo me di cuenta ahí que le metían una bebida de sabe Dios qué, y el otro, pues... ya ni se daba casi cuenta de lo que le iba a pasar. Lo ponía en una piedra y órale. Y y yo me acuerdo que yo estaba en la multitud de emociones y veía a toda la gente y decía, ay, y qué barbaridad, el abuelo se desaparece porque le, de acuerdo a sus ideas arcaicas y no sé qué. Y bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, cuando voy viendo que le entierran la llaga al cuate y brota la sangre y sacan el corazón y todo, me quedo con un pavor espantoso porque empiezo a ver que de la parte donde está el corazón salen unas cosas negras, como los fantasmas que ves, pero unas sombras negras. Salieron al salieron, momento claro, que sacan el corazón. Al pobre le dieron en la torre y pues todas las entidades esas que se acercan ahí a la sangre... ¿Sí? Y yo ¿Pero salieron? ¿Salieron no, más de bien su que cuerpo, salieron o se de los lados. Sí, se acercaron y salieron. Ah, okay. Cuando le arrancan el corazón y lo ponen así, salieron de los lados así. Unas sombras negras que yo ya tenía esa capacidad. Era un jovencito. Sí, no sé, tendría como 15, 16 años. Vi cómo esas entidades se arremolinaban ahí con la sangre. Me quedé tan impactado que fue para mí un impacto tan fuerte que me salí de la multitud y me senté ahí a un lado, donde estaban las piedras a un lado, y me quedé así como que ¿pero qué es esto? ¿Sí? ¿Y quiénes eran? ¿O qué eran esas cosas negras que viste? Pues, los que se chupan la sangre. Okay. Entidades que les gusta todo eso. Pero eso por solamente... eso hay tantas guerras aquí. Claro, por eso tú... Eso tú lo veías. Sí, porque pero lo la que gente habías no, entrenado. Pero la gente no. Los demás no. Ni gente, los propios que habían hecho el sacrificio. Bien, la gente estaba prendida. Pero prendida. Nadie veía eso. Pero toda la gente estaba... Haz de cuenta como un estadio. Sí. Ya. Emocionada. Cuando eufóricos ves un gol, todos. Cuando ves un gol, así estaban todos. ¡Ah! Porque pues obviamente ese sacrificado iba a hacer que las cosechas y que todo. Y que el eclipse no iba a dañarlos. Y cuando yo veo que todas las entidades, unas cosas oscuras, arremolidas ahí con las... Me quedé con una impresión, porque ya tenía yo esa capacidad de ver esas cosas. Ok. Me quedé con una impresión y me fui a sentar ahí a un lado, lejos, a sentarme ahí como, ¿qué está pasando, no? Y de repente empiezo a buscar al abuelo y empiezo a buscar al abuelo. ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde se metió? Es que no, pues estaban todos los sacerdotes, tenían que presenciar todo eso. Pues, ¿dónde se metió? ¿Dónde se metió? Lo empiezo a buscar y lo encuentro en un recinto, sentado, como tipo meditación y haciendo unos cánticos preciosos. Yo los oí preciosos, pero unos cánticos como de, como de mucho sentimiento, ¿sí? Y sentado ahí, y yo no lo molesté, simplemente me senté junto de él y esperé a que él terminara todo eso y reaccionara. Y recuerdo que yo ya podía salirme del cuerpo, porque ya me había enseñado cómo, y vi que el abuelo estaba acompañando al espíritu del que estaba muerto, y le estaba diciendo, porque el que estaba muerto, el personaje que habían matado, estaba buscando que dónde estaban los dioses y la gloria, y le estaba diciendo al abuelo, ¿ya ves que no hay nada de esto? ¿Ya ves que no hay nada de esto? Pero te voy a acompañar a la luz. Vamos a buscar la luz. Y entonces yo, impresionado también, fuera del cuerpo, viendo al abuelo haciendo eso, y entendí cuál era el trabajo del abuelo. Ayudar al espíritu a encontrar la luz después del sacrificio. Claro, y que siguiera porque su camino. Porque si no estaba perdido, se quedaban perdidos ahí. ¿Sí? Le decía, te voy a ayudar a buscar a la ¿cómo se llama este árbol precioso? Que hay mucho por allá, ahí se me fue el nombre. Que era por donde se supone que las almas llegaban a los dioses. Te voy a ayudar a buscarlo. Pero lo que lo ayudaba a buscar era la luz. Y entonces me di cuenta cuál era el trabajo del abuelo. Sí, cuando hacían ese sacrificio. La ceiba, exacto. A la ceiba sagrada. Le decía, te voy a llevar a la ceiba sagrada. Pero donde lo llevaba era a la cascada de luz. Sí. Y le decía, ¿te das cuenta de que no hay dioses aquí ni nada de estas cosas? Y el espíritu, yo lo veía así con unos ojotes porque decía, pero si este está muerto, ¿cómo mi abuelo está hablando con este? Y después me di cuenta y luego cuando terminó todo esto, el abuelo lo condujo al lugar y luego me dijo el abuelo, ese va a ser tu trabajo. Tú tenías que hacer lo mismo. Cuando seas sacerdote. Muy bien, a ver, creo que estás tocando un tema bien interesante porque siempre, todas las antiguas culturas, hay un vínculo y un respeto muy fuerte hacia la muerte. Ese paso entre la vida y ese más allá, por llamarlo de alguna manera. ¿Ellos cómo llamaban ese tránsito? ¿Había alguna palabra, algún nombre en específico? El paso hacia la vida y la muerte no lo recuerdo, ese no lo recordé. Okay. Pero era, ellos creían que cuando ellos morían, a través de la ceiba, bajaban, ¿sí?, para purificar el alma. Okay. Y después subían a los siete cielos. Pero primero tenían que pasar por muchas pruebas para purificar el alma. Era como su creencia, ¿sí? Pero pues el abuelo sabía que pues, no era nada de eso. Entonces, y muchas almas se perdían porque decían, ¿dónde está? ¿Por dónde voy? ¿Qué hago? Entonces el abuelo ayudaba muchísimo cuando moría alguien, los ayudaba a tener la luz. Si tu abuelo estaba consciente que no estaban los dioses, que no había nada. Conscientísimo. Ok. ¿Nunca lo dijo abiertamente? No. No. Él decía, él siempre me dijo que había que respetar las tradiciones. Que nosotros, que él estaba ahí para ayudar a las almas y ayudar a darles un poco de más conciencia. Pero había que respetar, pero como regla, las tradiciones. Nunca decirles, bueno, que eso no existe, que eso no... No, jamás. Decía, tenemos que respetar las tradiciones de este pueblo que nos ha albergado. Y nosotros tenemos que respetar absolutamente esas tradiciones. Desde luego. Sí. Nuestro trabajo es curar y ayudar a las almas a llegar a su sitio. Claro. A lo que no se pierdan. ¿Y lo llevaban, mencionas, a una especie de cascada de luz? Era una cascada, pero fíjate que lo más curioso de todo es que yo descubrí, y se los he dicho a muchas personas, que había una especie como de túnel, donde si tú te acercabas a ese túnel, el túnel era como una aspiradora. Te absorbía. Y regresabas acá. Por eso también no podemos salir de este lugar. Porque si te vas al túnel, pues esa es tu garantía para regresar. Pero más allá del túnel hay una cascada. Y ahí es lo que tienes que tomar. Ese túnel y esa cascada es en el plano cuando ya no estás físicamente aquí. Ya cuando ya te es moriste. Es en ese plano. Cuando ya te fuiste. Okay. Para el otro barrio, como dicen. Sí, sí. Es ahí en ese momento. cuando tú vas a ver ese túnel. Eso fue lo que yo descubrí ahí. Yo no lo sabía. A través de las regresiones me di cuenta de eso. Sí. Que el túnel, pues es como la aspiradora que te jala y te dice, venga para acá. Venga, regrésese aquí al planeta Tierra, porque pues aquí ustedes... O sea, te estaban reciclando. Un tubo reciclador, ¿no? Usted es mi alimento. Sus emociones son mi alimento. No, pues yo no voy a perder al alimento que tengo acá. Entonces regrésese para la Tierra a través del túnel. Pero más allá del túnel, si tú te resistes, hay una cascada. Que la buena es liberación. Es la cascada. Y ahí decides, tú decides por libre albedrío si quieres regresar o si quieres irte a otro planeta a vivir otra experiencia. Oye, habiendo tantos planetas, ¿no te has dado cuenta? ¿No has analizado esto? En el universo, ¿cuánto te gusta que haya aquí en este universo en el que vives? Porque hay muchos universos, ¿verdad? ¿Cuántos planetas te gusta que están con vida? No, pues ha de ser millones o billones. ¿Y por qué diablos estás atorado aquí? Claro, exactamente. ¿Cuál es el punto por estar atorado aquí? Así es. Si puedes vivir miles de experiencias y crecer con tan fácil como creces acá, pues porque me dicen, no, es que el planeta Tierra es para crecer. No, allá hay millones para crecer. ¿Qué diablos me estoy haciendo acá? Si yo quiero por propia voluntad venir acá para ayudar a todos los que están aquí atorados, que no saben ni idea, ni tienen ganas, no saben ni por dónde andan, está bien, yo regreso. Pero si yo no quiero regresar, ¿por qué me obligan? Claro, desde luego. Yo puedo irme a donde quiera, a vivir a una experiencia a Sirio o a, no sé, a donde tú quieras. Claro, que el abuelo pues viene sí. De Sirio. Ok, a ver, me llama mucho la atención eso de ese túnel que dices que es como una aspiradora. ¿Tú cómo lo veías? Ahí tenía un color en específico. ¿Tú alguna vez viste ese programa antiquísimo que se llamaba El Túnel del Tiempo? Sí, cómo no. Uy, ándale. De hace muchos años. Ándale. Así tal cual. Ahí lo ves así. Y ahí y lo más curioso es que en la puerta del túnel, al inicio del túnel, están pues tu papá, que ya se fue, tu mamá, tus hermanos que ya se han ido. Pero son mimetizados muchos de ellos, ¿eh? ¿Son qué? Pues mimetizados, o sea, son seres que se disfrazan y que te dicen, ven para acá, mijito. Pero no son en realidad. No son en realidad, ¿sí? No son en realidad. ¿Y qué pasa? Ven para acá, mijito, y tú dices, ahí está mi papá, ahí voy. Te metes, te acercas al túnel y como una aspiradora. Y te regresa para acá. Órale, véngase para acá otra vuelta. Pero eso, ¿sí? ¿Quién lo crea? ¿Cómo llega ahí? ¿Cómo? Es una historia muy larga. A ver, platícanos, que está súper interesante ese punto. Pues mira, es que este planeta está secuestrado, tú sabes muy bien, por entidades que se alimentan de las emociones y que... O son seres malos, entonces. Por supuesto. ¿Y ellos lo construyeron? Está secuestrado este planeta. Y muchas veces, mira, yo no hablo mucho de esto porque... Mucha gente no entiende ni por lo redondo. Claro, entonces, por eso no me gusta hablar mucho de esto. Pero la información que el abuelo me ha dado es una información súper interesante. En el tercer libro que tengo, que estoy escribiendo, ahí esto nos estoy explicando con punto y coma y con detalle cómo está la cosa. Este planeta se fue secuestrado definitivamente. Y es un planeta maravilloso, aunque no lo crean. ¿Por qué es maravilloso? Es uno de los poquísimos planetas en todo este universo que tiene una variedad de vida espectacular. Tenemos una variedad animal increíble, una variedad vegetal increíble, razas humanas. ¿Cuántas razas humanas tenemos aquí? Y allá arriba hay planetas que tienen unas cuantas variedades de animales, unas cuantas variedades de plantas y quizá una o dos razas. O sea, esta es una villa rica, podríamos decir. Ahora sí que es uno de los consentidos de la divina presencia del Creador, o como tú lo quieras llamar. Claro. Pero fue secuestrado este planeta. Secuestrado por entidades negativas. Uh-huh. Y ellos crearon entonces ese túnel. La famosa malla que se llama la Matrix. Ok. Entonces, pues... No sales de aquí porque si no tienes conciencia, pues no sales de aquí. Claro, desde luego. Si ese conocimiento lo tenía ese sacerdote maya. El abuelo. El abuelo. ¿Qué hacía para darte ese conocimiento a ti y a su vez lo difundía en su comunidad? ¿Les daba a conocer lo que había después de la vida? Mira, el abuelo, solo que le preguntaras. Si tú no le preguntabas, calladito, se veía más bonito. Claro, claro. Mira, el abuelo es un personaje que viene del sistema sirio. Y tú sabes que el sistema sirio es muy importante para nosotros. Lo vemos y los antiguos mucho veían todo eso de Sirio. Los actuales, ¿cómo se llaman estos que ven las estrellas? Ahí se me fue. Astrónomos. Astrónomos. Los astrónomos dicen, no, Sirio, pues Sirio A y Sirio B, y es una estrella gigante, y imposible que haya vida ahí, y no sé cuánto. Y sabes que yo le pregunté al abuelo por qué, porque tengo todavía un contacto muy fuerte con el abuelo. Después de ese recuerdo de vida, pues, se me quedó muy fuerte. Y un día le pregunté por qué no descubren que en Sirio hay muchos planetas en dimensiones más altas que las nuestras. Y me dice, precisamente por eso, porque aquí en la Tierra estamos en una tercera dimensión. Y esos planetas son de dimensiones sexta, séptima y octava. No vas a poder ver eso nunca hasta que no llegues a esas dimensiones. Claro. En tu evolución, es lógico. Y aparte, pues entenderlas, ¿no? Uh-huh. Realmente cómo funciona eso. Exacto. Cuando tú recuerdas que tú hacías o podías trasladarte a ese punto donde estaban ya la gente no física, la gente que había trascendido, ¿qué más veías ahí? ¿Qué había? ¿Había más gente o solamente la que tú ibas a ayudar, a la que ibas a rescatar? No, había, claro, claro que había mucha gente perdida. Es más, en el libro narro una tragedia muy grande que ocurrió en esa época, que murieron muchos. ¿Qué sucedió? Platícanos, de favor. Una inundación tremenda, tremenda. Yo calculo que debió haber sido un huracán, debió haber sido un par de huracanes. Calculo. En aquella época no teníamos esa... Pero el abuelo decía que eran los vientos mortales que venían del mar. Ahora, se supone que la selva los detiene. Así es. Pero en aquella época, en aquel entonces, aparentemente no los detuvo. Entonces, yo me imagino que fueron dos. Uno por el lado de Yucatán, de la parte de... Del Caribe. Ándale. Y el otro por el otro lado, por el lado del Golfo. Y chocaron, esos vientos chocaron en el área de Tikal y causaron unas inundaciones terribles y murió muchísima gente. Y el abuelo, yo ya conocía esa técnica de ayudar a la gente a irse al otro lado. Y entonces, cuando yo me salí, porque el abuelo también estaba ayudando por todos lados. O sea, ahí todo el mundo ayudaba. Que hubo una cantidad de inundaciones, gente que se murió, animales, muchas cosas. Fue una tragedia. Entonces, yo me puse a ayudar a gente y yo les decía, síganme, los llevo a la Cascada de Luz. Y muchos decían que no. Entonces, pues, yo no los podía obligar. Querían regresar. No querían regresar, pues se quedaban ahí. Yeah. O sea, perdidos. Yo lo hice porque un amigo mío había muerto. Entonces, yo me salí del cuerpo para ayudar a ese amigo y me encontré que había un montón de gente ahí muerta. Y les decía yo los puedo ayudar a encontrar la luz, síganme. Y muchos dijeron que no y otros dijeron que sí y fueron conmigo. Cuando estaban ahí en esa estadía, tú estabas ahí, desde luego, viendo que estaba llegando mucha gente. ¿Qué? ¿Los agarrabas de la mano? ¿Te lo llevabas? No, ¿o decías, síganme? No, yo solamente les decía, yo los puedo llevar a donde están los dioses, porque no les podías decir, los voy a llevar a la luz, porque no entendían ellos. Ellos entendían por los dioses. Los puedo llevar a donde están los dioses. Sí, pero muchos me creían y otros no. Les decía, los llevo a la ceiba. ¿A dónde está la ceiba para que vayan con los dioses? Porque ellos a través de la ceiba subían y bajaban. O sea, iban al inframundo, iban a los siete cielos, a los, ¿no qué? Siete, nueve cielos creo que eran. Entonces, les decía, yo los puedo llevar, pero muchos no confiaban querían, no querían. Entonces los que querían me seguían, entonces yo los ayudaba. ¿La gente estaba consciente de dónde estaba? Muchos no. Sí, y de hecho yo ayudé a mucha gente a morir porque el abuelo me enseñó cómo. Y y muchos decían, no, yo me quiero quedar aquí. Y ¿cómo, muchos, ¿cómo los ayudabas? A morir. Que encontraban. ¿Cómo? O sea, cuando morían, los ayudaba a que encontraran. A que fueran a la ceiba o a, sí, la, o a esa cascada. A esa cascada. Entonces, muchos se quedaban, no creían y se quedaban. Y yo estaba vivo, ¿eh? Me salía del cuerpo. El abuelo me enseñó la técnica, sí, de cómo llegar ahí y ayudar a la gente. Entonces, muchos me seguían. Ya que estábamos al pie de la cascada, decía yo, pásenle, yo no paso. Yo me quedo aquí, pero adelante, compañeros. ¿Sí? Y luego me decían, esta no es la selva. No es la selva, pero sí, pásenle. Avanza, uh-huh, claro. Uh-huh. ¿Qué sucedía? Llegaban hasta ese punto, pero iban caminando, iban corriendo. ¿Cómo, pues, es? Pues ¿cómo es ese proceso? Era como, yo recuerdo que... ¿O lo pensaban y ya estaban ahí? No. Yo sentía como que íbamos flotando. Ok. O sea, como que no sabía si caminaba o flotaba, pero yo iba avanzando hacia el lugar a donde tenían ellos que entrar y pues ahí ya encontrarse con el Creador, ¿no? Claro, exactamente. O decidir a dónde se quieren ir. Si quieren regresar, porque ahí es... Tu libre albedrío es tan maravilloso, que tú decides si quieres regresar acá, ayudar, o quieres irte a otro lado. Cuando estabas quieras. Ahí, ¿había luz? ¿Había oscuridad? Sí, era un como un pasaje de luz, pero muy tenue. Y que donde, cada vez que te ibas acercando era mayor. Pero si tú te desviabas aquí donde estaba el tubo, el rollito, ya. Era, véngase para acá otra vuelta, mi niño. Ya. Usted es alimento. Exacto. Tú ibas avanzando. Uh-huh. Una luz tenue. Sí, y cada vez se hacía más grande. ¿Había un cielo? ¿Había tierra? No. ¿Había cerros? ¿Qué había? No. Ay, pues era como de este lado, era como oscuro, pero era como seguir esa luz. ¿Sí? No había cerros, no había nada. No, tú no veías a los que estaban allá abajo, o a un lado, o no sé dónde. Es como que tú estabas en otro plano, ya. Tú cuando mueres, pues te vas a otro plano. Claro. Sí. ¿Qué sensación te da? ¿Frío, calor? No sientes ni frío ni calor. Nada. Okay. Yo me acuerdo que cuando me desprendía para ayudar a la gente a irse, No sientes ni frío ni calor. Pero también hay entidades ahí que te dicen, venga para acá, venga che para acá. ¿Sí? Y tú le haces caso. Sí. ¿Y a dónde te llevan esos seres? Pero tampoco puedes estar... Es que el abuelo respetaba tanto el libre albedrío de las personas que me decía, si la persona quiere desviarse, no le impidas. ¿Eh? Ese rollo de él, ¿no? Tú, claro, a los que quieran, pero tampoco los obligues, me decía. Sí. Qué fuerte. Ok. Llegaban hasta esa cascada o a esa ceiba. ¿Tú te acuerdas de esa película? Yo cuando vi esa película dije, chanfles, esa. Híjole. Es igualita. Esa del Ghost, o ¿cómo se llama? El chavo ese que se muere. La sombra del amor. Esa. ¿Te acuerdas que se metía en una cascada? Sí. Así es eso. Era lo que yo recordaba. Ok. Yo veía el túnel del tiempo por aquí. Pero más adelante, ahí estaba la cascada. ¿Era luminosa? ¿O es una cascada común y corriente? No, era una cosa preciosa. O sea, te daban ganas de pasar para el otro lado para ver qué había. Claro. Pero si pasabas, ya no regresabas. Pues a veces, pero... Ya era complicado. Yo en la puertita. En la puertita, entrenle. Y me regresaba. ¿Había alguien recibiendo a esa gente? Pues ya del otro lado yo no sabía exactamente qué había, pero yo creo que sí. ¿Del lado del que del tú otro estabas? Lado, sí, del lado que estaba yo estaba la cascada. Nada. Pero del otro lado ya no sabía. Pero tú pasando la cascada, yo me imagino, e incluso ahí están tus seres queridos verdaderamente, quizás. Los de verdad. Quizás están ahí. Claro. Pero no, los otros son mimetizados, ¿sí? Por eso te engañan. Claro. Ahora, con este conocimiento de entre la vida y la muerte... Para los mayas, ¿qué tan importante era esto? Porque si te estaban preparando para ayudar a las personas que habían fallecido para que llegaran a donde tenían que ir, Me imagino que era un tema muy importante para los mayas, para ese periodo que te tocó vivir. La vida y la muerte para ellos era muy importante. Claro que sí, por supuesto. Pero ellos, mira, los mayas tenían sus creencias. Y el abuelo me decía, tú tienes que respetar absolutamente todas las creencias de nuestro pueblo, por decir, porque este pueblo nos albergó y nosotros no tenemos ninguna autorización de cambiarles sus creencias. Entonces ellos tenían, es más, pues había sacrificios humanos, no eran tan frecuentes como los aztecas sí tenían una cantidad impresionante, los mayas eran mucho menos frecuentes y le tenían mucho respeto a eso, pero no era algo así que, por ejemplo, que tuvieran un culto tan importante hacia la muerte, como tú te encuentras ahí, ya te encuentras, por ejemplo, en Chichen Itza, ya te encuentras el montón de calaveras. Ahí sí ya se habían revuelto, ya era otra época, ya era la época clásica, ya no era era la posclásica, perdón. Y ahí ya se habían revuelto con otras culturas y ya tenían ya ese conocimiento de la muerte y las calaveras que ves ahí en Chichen Itza, yeah, que eran muchas, ¿no? Pero la época clásica no era tanto. Eran pocos los sacrificios humanos que se hacían. Eran muy guerreros, hacían muchas guerras, pero fíjate que no eran guerras. Yo ahí me di cuenta también, no eran guerras de conquista. O sea, no llegaban, invadían y se quedaban con el... Eran guerras de, ¿cómo te diré? De honor. Ok. Si tú le picabas al honor, al ajau de aquella, ese te venía encima y venías las guerras y todo, ¿eh? Pero no era de que irse a meter ahí, invadir y hacer, no. Ellos no eran invasivos. Era una cultura más tranquila, más sabia. Eso sí. Era hermoso. O sea, yo la verdad recordaba momentos tan hermosos ahí, que la verdad me encantó esa vida y recordar esa vida. Claro, desde luego. Sí. Me imagino que te maravillabas con la selva, una selva no, virgen, hombre, prácticamente. No. Era una cosa bellísima. Pero como decía el abuelo, la selva es para el que la conoce. Claro. Y el tenía que hacer. Sí, porque el que no la conoce, respeto. Sí, claro, un respeto impresionante. Pero fíjate que normalmente el abuelo me internaba en la selva. Me internaba, pero había lugares que se llamaban Sacbé, que eran caminos, uh-huh, de piedra. Camino que todavía, blanco. Que todavía existen, ¿eh? Y que ellos seguían el Sacbé y se conectaban unas ciudades con otras a través de los Sacbé. Ellos no se salían así, como el abuelo me sacaba la selva y órale. Y luego me dejaba ahí 2-3 días y yo era un chamaco ahí. Y yo, ay, mamacita, ¿sí? Pero eso me enseñó a apreciar la selva, a apreciar a los animales y empecé el contacto con los animales, a comunicarme con ellos. Pero era parte de tu proceso, claro, que tenías que aprender, ¿no? Claro, y el proceso más duro fue hablar con las plantas, el más duro. Y el abuelo sabía cómo lo podía hacer, pero no me decía. Y yeah, le decía yo y le reclamaba, ¿y por qué no me dices? Tú sabes, no es educado eso, no te estoy educando con eso. Tú tienes que descubrirlo. Yeah. Y para hablar con las plantas, a mí me abandoné ahí en un cerro lejísimo, solito. Estuve, yo calculo, yo no sé cuánto tiempo estuve, pues qué será, como cerca de un mes de estos de aquí, tratando de hablar con las plantas. Y me dijo, no voy, ahí te quedas para comunicarte con las plantas. Para que aprendas. Claro. Si ese conocimiento que recuerdas de esa vida lo pusieras en práctica el 2025, ¿funcionaría? Claro que funcionaría. ¿Lo has hecho? Con mis hijos. Ok. Con ellos, bueno, experimentaste. Sí. Lo que pasa es que, mira, de otra manera, ¿no? No los boto en la selva y ahí muerte, ¿no? Pero pues la selva de asfalto. Pues sí, exacto. O sea, tú educas a tus hijos de tal manera que tengan cierta sabiduría, pero también que se aprendan a amarse a sí mismos, ¿eh? Porque mucha gente no se ama a sí misma. Y creen que dándole todo a los demás es amarse a sí mismo. Eso es una tontería, ¿sí? Primero ámate tú, ¿sí? Procúrate tú. Y después ya vas a saber cómo ayudar a los demás. Y eso me enseñó el abuelo, ¿no? Okay. Entonces, el hecho de que él me soltara en la selva solo, pues es cuando tu hijo se te dice, papá, pues me voy al mundo a conocer, voy a trabajar, voy a hacer, pues esa es la selva de asfalto. Entonces, a través de eso, el abuelo no me daba, no, me daba ciertas pautas, pero eran pequeñitas nomás, ¿sí? Pero yo tenía que descubrir muchas cosas y era la forma de educarme. Y yo me enojaba y le decía, ¿y por qué no me dices? ¿Y por qué no? No te estoy educando para eso. Tú lo tienes que descubrir. Ya. Okay. Entonces, por ejemplo, para esta época es lo mismo. Tú tienes que dejar a tus hijos que descubran ellos por sí solos. Primero que nada los vas guiando, obviamente, con las normas que deben ser, o sea, ciertas normas, que el respeto a los demás, que tu libertad termina cuando la libertad del otro comienza. Y tienen que aprender a respetar, ¿sí? Y entonces cuando sepan lo que es, fíjate que este libro del Ojo de los Dioses habla profundamente del respeto, pero de una manera tan profunda que mucha gente cuando lo lee me dice, es que yo no me imaginaba que era eso. Pues así es. Primero respétate a ti mismo. Fíjate que una vez hice una conferencia precisamente del libro y les dije a todos, a ver, ¿quién conoce la palabra respeto? Y todos, ay, yo. ¿Tú te respetas a ti mismo? Y yo, sí, claro. Yo di respeto a todos. Dije, a ver, ¿qué desayunas? No, pues yo me echo una... Pues no te digo el nombre porque le voy a dar el anuncio, pero okay. Esa bebida, ese refresco negro. Sí, ok. ¿Sí? Yo me echo una de esas y ahí voy y luego me echo una torta. ¿Y crees que te estás respetando? ¿Crees que tu cuerpo, que el primer alimento que recibes, lo que más absorbe y lo que más alimenta, le estás dando ese honor a tu cuerpo? ¿Te echas tu cigarrito? No, pues debe ser... Le estás dando la madre a tus pulmones. Pues sí, desde luego. Te echas tus alipuses, pues cada 8 días le estás dando la madre a tu hígado. Digo, uno de vez en cuando allá lejos, pues está bien, ¿no? Pero, güey, y le dices al hígadito, perdóname que te voy a dar la madre, pero, ¿y tú conoces el respeto? ¿Cómo vas a respetar a los demás si no te respetas a ti claro, mismo? Claro, desde luego. Entonces no me hables de respeto. Se los dije y todo el mundo cayó. Se empezó a salir así como una bruma en el auditorio cuando empecé a decir eso. Todo el mundo así como que, ¡ay, chispas! Te fumas el cigarrito, le estás dando en la madre a tus pulmones. ¿Los respetas? Lo primero que tienes que hacer es respetarte a ti mismo. ¿Estás permitiendo que te maltraten? ¿Te respetas? Entonces el abuelo de eso hablaba. Okay. De una forma profundísima lo que significa la palabra respeto. Y entonces, a partir de eso, cuando tú ya ejercitaste esto y no permites que se pasen de la raya contigo, que te alimentes corriente, que de vez en cuando te desmadres, bueno, ya, no pasa nada, ¿no? Es más, le dices a tu cuerpo, perdóname, te voy a dar en la madre, pero bueno, es un ratito, pero no cada rato, ¿no? Cuando tú ya sabes lo que es eso, entonces ya empiezas a entender cómo vas a respetar a los demás. Y eso es lo que le tienes que enseñar a tus hijos. ¿Sí? ¿Ahorita qué les enseñan a los hijos? No le vayas a decir nada, pues se vaya trauma. Ay, pues a mí el abuelo me dio unas traumas del demonio. Claro, desde luego. Y yo aprendí. Yo sobreviví. Claro. Sí. A ver, en ese proceso... En ese periodo que tú recuerdas, ¿cuántos años viviste? ¿En el libro? No, esta experiencia, esta vida, esa reencarnación de Maya, uh-huh. ¿Cuántos años viviste? Yo recuerdo, fíjate que los mayas, su periodo de vida era como de 40 años cuando mucho. Ya del 40 ya era viejo, pero no, yo llegué como a los casi 90 años, igual el abuelo. Okay. Pero pues por las enseñanzas del abuelo, obviamente. Pues yo sabía, yo me convertí en un curandero y caminaba yo y conocí, tú no sabes ahí lo que dice la historia, o sea, yo caminé una cantidad de kilómetros y era muy reconocido. Y el abuelo era más, fue muy venerado el abuelo, muy, porque era un curandero extraordinario. ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Qué se hablaban de los seres que siempre ahora, al 2025, cuando nos referimos a los mayas, de esos seres con los que la gente entraba en comunicación, de esos seres míticos, de esos seres energéticos, que algunos eran buenos, pero otros eran malos. ¿Qué tanto conociste eso o qué tanto interactuaste con ellos? Mucho. Bueno, ya te estoy spoileando el libro, pero bueno. Cuando yo ya estaba, sí, ya había pasado las pruebas para ser sacerdote, el abuelo empezó a darme sus secretos. Él me llevaba a una ciudad perdida. Se ve que era antiquísima. Esa yo creo que fue en el periodo preclásico y que ya estaba abandonada, totalmente abandonada. Que yo no sé si ahorita la tengan identificada los arqueólogos. Yo creo que no, porque era chiquita. Era una ciudad maya chiquitita que tenía sus pirámides. Y en una de ellas entrábamos por un pequeño pasadizo y había una calavera de cristal. Ok. Y esa calavera de cristal era como un pasadizo, como un... ¿Cómo le llaman esto que...? Ay, espérate, se me fue el nombre. Que tú vas y te metes en... Ahí te vas a otra dimensión, otras cosas. Una puerta dimensional. Pues una cosa así. Un portal. Un portal. Era la calavera. Y estaba muy escondida en esa pirámide. Solamente había un huequito. Esa pirámide era chiquilla, no era muy grande. Y había un huequito arriba, chiquito. Que cuando era el equinoccio de primavera, el sol estaba perfectamente en el cenit y entraba una luz. Y al entrar esa luz, esa calavera se activaba. Y ahí el abuelo pues me dio muchos secretos. Muchos. Y ahí entendí y comprendí de dónde venía y cómo era la cosa. Y sí, ahí había, como él, aquí hay muchos seres de esos, ¿sí? Y bueno, él viene de Sirio. Pero cuando se activaba esa luz, era cuando se activaba la famosa calavera y él podía tener contacto con sus hermanos. De otro planeta. Sí. De Sirio. Del sistema Sirio. Sí. Y después robaron esa calavera y anduvo pululando. Después en un lugar llamado Lubantum lo encontró un de esos, no era arqueólogo, era un tipo como de esos que van a registrar y se llevan piezas. Sí. Era, no sé si norteamericano o inglés, que iba con la hija e iba con varios de estos que nada más van a buscar piezas y se las llevan. Y en Lubantum, la chica, haz de cuenta que vio como que algo brillaba con el solecito y empezó a rascar y le dijo, papá, papá, ven a ver. Y entonces encontraron la calavera de cristal. Son esas calaveras de cristal que son espectaculares, que luego dicen que nada, que las hizo quién sabe quién y que lo hicieron. Sí, ahorita muchos las han hecho. Pero esa calavera, este hombre se la llevó. No me acuerdo cómo se llamaba él. Y cuando él murió, se le heredó a la hija. Y la hija decía que esa calavera tenía cosas muy especiales. Y era la calavera por la que se conectaba el abuelo con Sirio. Pero la robaron. Llegó un momento en que unos aventureros de la época de los mayas la vieron, una cosa impresionante. La robaron y anduvo pululando por todos lados. Y en Lubantún la encontraron. Y se la llevó y parece ser, bueno, yo he andado como cazando por dónde anda esa calavera. Primero estuvo en el Museo Británico y parece ser que ahora está en un museo en Los Ángeles. Ok. Es una calavera articulada con un cristal purísimo, purísimo, que cuando esta señora la prestó a Hewlett-Packard para que la analizaran, dijeron los de Hewlett-Packard, esto es solamente hecho con una cosa especial, porque tallada así como que la piedra con una piedra que como tallaban los mayas, imposible. Sí. Ya. Y esa calavera, por ahí se comunicaba el abuelo y a mí me llevó ahí. Y después yo me comunicaba ahí también. Claro. Tenían entonces una descendencia extraterrestre. Sí, por supuesto. ¿Y por eso tenían tantos conocimientos de las estrellas? Por supuesto. Pero no todos, había. Porque supuestamente el abuelo me dijo, de Sirio vienen hay muchos grupos aquí. Pero como humanos, ¿eh? No como extraterrestres, como humanos. ¿Y cuál es el objetivo? Pues me contó la historia. ¿Cuál es el objetivo? Es que es una historia increíble. ¿Por qué? Que probablemente van a decir, ya sabes cómo es la gente, ¿no? ¿De cuáles se fumó y de qué, no sé qué? Por eso no la quiero platicar mucho. Pero eso siempre lo van a decir. Sí. Pero a ver, aquí sí te creemos y aquí sí te vamos a escuchar. Vamos a ver si me creen. Bueno, pues la historia, hace eones hubo una guerra sangrienta terrible en el sistema de Lira. Pero también Orión participó. Pero eso, te estoy hablando de millones de millones de millones de años. O sea, una guerra tan sangrienta, ¿sí? De conquista, por egoísmos, por miles, ya sabes cómo se hacen las guerras, claro, ¿no? Que se dieron con todo. Y el abuelo me hizo ver, haz de cuenta que la energía de los soles, no sé cómo la agarraban, y la botaban a los planetas, y los planetas con seres ahí, no sé si gente, explotaban. O sea, se echaron un montón de planetas ahí. La Tierra pertenecía a ese sistema, ¿sí? Y tenía su sol y tenía todo, tenía sus planetas y todo. La Tierra ha sido un planeta muy, muy amado por la divina presencia, porque tiene en este planeta ha crecido, como te dije, una variedad tan impresionante de vida que no existe en muchos. Entonces, como que dice, era casi casi el consentido, ¿no? Y estaba en un proceso de evolución muy bonito. Pero cuando le tallaron a su sol y le explotaron todos sus planetas, la Tierra se quedó así como flotando, solita. Cuando se hizo la cuestión de paz, después de que se destrozaron todos una contra cosa todos. Bruta, como según el abuelo contó, yo la verdad yo no lo vi, pero el abuelo lo contó. Cuando se hizo el tratado de paz, la Tierra, el planeta Tierra era haz de cuenta, la carta de tratado de paz. Y entonces aquí se iba a generar genéticamente, de todas las razas que se pelearon, se iba a hacer una raza que se llamó la raza adámica. La conjunción de los genes de todos aquellos para demostrar que la paz podía existir entre todas las razas esas. Y entonces se empezó a hacer de los homínidos que vivían en el planeta, que eran así como monitos, empezaron a genéticamente a modificarlos. Bueno, pues eso, yo creo que ya lo sabes, ¿no? Que genéticamente empezaron a modificarlos hasta encontrar precisamente el humano perfecto, el humano adámico. Mientras, en el Inter, se hizo una especie como de congregación cuando se hizo la paz y dijeron, bueno, este planeta que es el símbolo de la paz tiene que estar en algún lugar, pero en algún lugar pacífico. ¿Y quién se ofrece? Y el sistema de Sirio se ofreció. Este planeta debería estar en Sirio, debería estar aquí. Bueno, eso es lo que me contó el abuelo. Claro, claro. O sea, van a decir, ¿esta de qué se fumó? Bueno, ya sé. Pero eso es lo que me contó el abuelo. Y resulta que hubo una estación como de guerra, ya en desuso, que estaba gobernada por precisamente un... que se llamaba Anu, los Anunnaki, que era un general de guerra, pero ya en desuso, que le ofreció su estación para que remolcaran el planeta hasta Sirio. Y pues él se ofreció con toda su gente para hacerlo, porque la estación de guerra, haz de cuenta, si tú viste la Guerra de las Galaxias o no sé cuál película, que era una estación de guerra, así que era un acoso, ¿no? Una como cosa un planeta, muy ¿no? parecida. Claro. Bueno, a mí me hizo ver el abuelo. La estrella de la muerte, ándale. ¿No? A mí me hizo ver el abuelo eso, pero yo no lo presencié. Sí. Y ellos se ofrecieron a remolcar el planeta. ¿Y cómo crees que lo hicieron? ¿Cómo te imaginas? No sé cómo. Porque el planeta Tierra estaba completamente a la deriva. Lo cubrieron con una malla energética que ahorita es la famosa Matrix, pero en su principio no tenía esa función, sino tenía una función como de protección. Entonces lo cubrieron con una malla y el abuelo me lo hizo ver, pero yo no estaba ahí, yo no lo vi, él me lo platicó, pero me lo hizo ver, me dijo, a ver, cierra los ojos y vas a ver cómo. Entonces, haz de cuenta que fue una como malla energética para proteger el aire, o como se llama, la atmósfera. Le pusieron una malla energética enorme, gigantesca, y era de protección. Y luego tendieron unas bandas de energía enormes, pero, y eso les tomó mucho tiempo. O sea, los años que nosotros vemos aquí no sirven allá. Les tomó como 1,000 o 2,000 años hacer este rollo, tenderla alrededor. Y esa banda energética la fue jalando. La famosa estación de guerra que se ofreció la fue jalando con la consigna de que ese planeta sagrado, porque es un planeta sagrado este, iba a ser el símbolo de la paz. Y mientras lo iban jalando, se iba a crear ahí esa raza que iba a tener los genes de todos los peleoneros para demostrar que se podía vivir en paz. Entonces, les tomó, quién sabe cuánto, me dijo el abuelo, jalar eso. Y fue jalando, jalando, jalando, hasta que un meteorito perforó la malla protectora. Que yo calculo, eso no me lo dijo el abuelo, pero yo calculo que es el del Chicxulub, no sé qué, él dice que está aquí en Mérida, que fue enorme. Entró y le hizo un agujerazo ahí en la malla y se estaba saliendo toda la atmósfera y todo. Entonces, lo que hicieron fue, de emergencia, desviarlo al sistema solar, pero ese desvío al sistema solar, el abuelo me contó que fue, tomó una cantidad de trabajo y de tiempo porque tenían que pasar por ese cinturón de asteroides que tenemos afuera que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Que no es el cinturón de que está entre Marte y Júpiter, sino el que está afuera. Ok. Espérate, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, tenían que ir jalando las piedras así, como que escombrando para que pasara muy lentamente. Después, el cinturón de asteroides que vemos entre Marte y Júpiter era un planeta, ¿sí? Que se llamaba Tiamat, según me dijo la abuela. Y pues a mí me dijo que fue una labor tremenda porque obviamente energéticamente todos los planetas que ya estaban formados en este sistema iban a resentirse con la entrada de la Tierra y que les costó un trabajo impresionante colocarla. Después se empezaron a corromper mucho las cosas y esta raza que tenía que ser la raza ejemplo, pues ya no, porque empezaron a corromperse los genetistas, los hijos de Anu, uno de ellos, que era genetista, se empezó a corromper y empezaron a hacer cosas que no debían y pues le dieron en la torre a la raza. Todo esto te lo comentó tu abuelo. El abuelo me lo contó. ¿Él cómo sabía eso? Porque él estuvo ahí. Porque él es tan antiguo el abuelo, que él fue uno de los, como, haz de cuenta que de Sirio, ellos no intervinieron en todo este rollo, pero sí tenían que ser como testigos, como vigilantes, como observadores era. Y a él le tocó ser uno de esos observadores. Claro, pero en esa vida, porque él tenía un cuerpo humano. No fue en eso. No, abuelo. Eso fue hace eones. O sea, ¿eran de reencarnaciones? Ok. Muy, muy atrás. Sí. Le tocó ver todo ese rollo de la corrupción, de que este planeta se perdió, de que se apoderaron entidades que no son las correctas y pues que lo situaron acá. Les tomó muchísimo tiempo. Hubo guerras, unas guerras bien sangrientas también. De hecho, este planeta que está entre Marte y Júpiter, que son ahorita el cinturón de asteroides, se lo reventaron también con todo y habitantes ahí. Hubo muchos conflictos, eso me platicó el abuelo, ¿sí? Pero que ellos solamente estaban, los de Sirio, que de ahí viene el abuelo, eran observadores nada más. Yeah. Y se dieron cuenta, pero también hubo muchas cosas que nunca les dijeron, ¿sí? Que ellos ignoraban. Cuando acordaron, pues ya estaba aquí. Por eso hay tanto contacto con Sirio. Y los antiguos, si tú te pones a ver en Egipto y todo eso, claro, Sirio. Su mirada estaba fijada ahí. Que es nuestro hogar. Realmente, este planeta debe estar ahí. Ya no está. Qué interesante todo esto que nos estás comentando. ¿Con qué te quedas dentro de toda esta historia? Eso que recordaste de esa vida. ¿Con qué te quedas? Ay, con un gran conocimiento. Y estoy recuperándolo porque también lo olvidé. Y en esta vida lo estoy recuperando. Con un gran conocimiento y con una sensación de que tenemos que trabajar mucho aquí para crear conciencia, pero crear conciencia a profundidad. Y en el momento en el que nosotros creemos esa conciencia en esta humanidad, que va a tardar todavía muchísimo porque todavía hay mucha inconsciencia, en ese momento este planeta va a ser algo maravilloso. Claro, desde luego. ¿Te cambió la vida? Mucho. ¿Qué tanto? Pues el tener conciencia de todo, de las plantas. ¿Hay un antes y un después? Sí, porque yo en aquella vida, como Haktum, yo hablaba con las plantas. El abuelo me enseñó a hablar con las plantas y las plantas me decían, tienes que tomar mi raíz para curar ese mal que estás queriendo curar, o toma mi tallo, toma mis hojas. El abuelo hablaba con las plantas y les preguntaba, ¿cómo puedo curar yo esto? De este enfermito, pues. Entonces la planta era la que le indicaba qué era, cómo era. Sí. Incluso él le tenía mucho respeto a las piedras, porque él decía que en las piedras estaba el conocimiento más profundo y que cuando todo se acaba, las que se quedan son las piedras y son, claro, las que tienen el conocimiento. Y decía, y hay que respetarlas. Y él me enseñó a hablar con las piedras también. No me preguntes ahorita porque yo apenas estoy recuperando lo de los animales. Ok, ok. Va a ser un proceso también. Ya estoy tratando de llegar con las plantas. Claro. Pero él hablaba con las piedras y decía, tócala. Y al tocarla era un... Aquí te llegaba un montón de información. Porque obviamente, cuando todo se acaba, ¿quiénes son las que sobreviven? Bueno, las piedras. Las piedras no hay y son más. Las que tienen la información más importante, tienen la historia. Son las piedras. Qué interesante todo esto que nos has compartido. ¿Dónde la gente puede obtener este libro, El Ojo de los Dioses, El Despertar Maya? Maya. En Amazon solamente. Okay. Únicamente en Amazon. Bueno, en Amazon para todo el mundo, ¿no? Se los mandan a todos lados. Pero ojo, porque las primeras ediciones fueron cortadas y mutiladas, ¿eh? Estuve con dos editoriales. La primera fue la que le cortó, bueno, okay, olvídate, para ahorrar papel. La segunda, pues, siguió con el mismo... No le cortó, pero siguió con el mismo sistema, ¿no? Ahí está, y eso, para que no salga muy gordo el libro. Pero entonces yo ya terminé con todo eso y lo estoy publicando por cuenta propia y dejé todo, todo, todo. Bueno, casi todo. Hubo cositas que no puse porque si no se hacía muy gordo. Pero en Amazon lo consigues... Es El Ojo de los Dioses, nueva versión, porque okay, la antigua versión está cortadísima. Ahí no te vas a, no, no la vas a disfrutar. La nueva versión es la que vas a disfrutar. Esa es la buena. Okay, aquí se los pongo. El Ojo de los Dioses, El Despertar Maya. Ahí lo está mirando, la nueva versión. Y bueno, Gracieta Salcedo. el autor, así que búsquelo a través de Amazon para que ustedes también puedan leerlo, puedan enterarse al 100% de lo que implica esta experiencia de reencarnación que vivió nuestra invitada y que es alucinante el poder recordar, el sentir, el palpar. Y no que te, ¿sabes qué? Muchos sentimientos, ¿no? No, y tú que hablas tanto de extraterrestres y todo, es que te lo confirmo, yo me lo confirmó tanto el abuelo. Sí, y yo le preguntaba, ¿por qué los astrónomos no pueden descubrir planetas con vida? ¿Por qué, abuelo? Me decía, porque esos planetas están en otras dimensiones, están en unas dimensiones más altas. ¿Cómo vas a ver tú que estás en una tercera, vas a ver uno de cuarta, quinta y sexta? No lo vas a ver. Pero eso le preguntabas en esa vida. No, ya actualmente. O sea, fíjate que cuando yo recordé esto con Guillermo, con el terapeuta, yo le decía, oiga, yo quiero hablar con el abuelo. Okay. Y me decía, pues vamos, señora, pues vamos a hacerlo, a ver si llámelo. Y pues... ¿Y hablabas en ese proceso? Sí. Ah, okay. Entonces yo le decía, bueno, ¿y por qué los astrónomos ahorita salen con la cosa de que, pues no, no hay nada, estamos viendo acá y no hay nada, y no hay nada? Pues porque me dijo, pues porque están en una tercera dimensión. ¿Cómo quieres que vean cuarta, quinta, sexta, séptima? No la van a poder ver. Claro, desde luego. Sí. Con todo este conocimiento, para cerrar ya esta conversación, esta última pregunta, con todo ese conocimiento que tienes de esa vida, si tú estuvieras ahí, pudieras identificar a lo mejor alguna ciudadela que no está reconocida, que a lo mejor ni tan siquiera sea descubierto, ¿tú crees que con ese conocimiento se pudiera encontrar? Nunca lo he probado, pero puede ser. Porque cuando yo llegué a Tikal, es que fue impresionante. El arqueólogo me decía, oye, usted ya estuvo aquí. Y no, yo no he estado. Es más, fíjate, el abuelo me enseñó a recibir al dios sol todas las mañanas. Era un respeto por el sol. A él le tocaba recibir al sol. Y a otro sacerdote le tocaba la puesta del sol. Pero a él le tocaba recibir el sol. Entonces, cuando fui a Tikal, me dijo, me paré en un hotelito enfrente. Sí. Y el dueño del hotel, muy simpático, estábamos platicando y me dice, señora, ¿ya presenció usted la salida del sol? Y dije, ¿dónde? Dígame. Y me dice, pues, ¿quiere usted verla? Le dije, pues, claro que sí. Pues le voy a mandar a uno de mis muchachos a las 4 de la mañana para que la lleve ahí a donde sale el sol. Es espectacular, señor, es algo increíble. No sé qué, es muy bonito la salida del sol en Tikal. Dije, pues, órale. Entonces, a las 4 de la mañana llegó el cuate con su lamparita y es una oscuridad impresionante. Llegó el cuate con su lamparita. Sí, señor, yo la llevo. Ahí me anduve llevando, porque Tikal es enorme. Me anduve llevando por los caminitos hasta que llegamos. Y cuando me subió a la pirámide, dije, no, esta pirámide yo la conozco. Esta pirámide yo la conozco. Cuando me senté, ahí había 3 pelados ahí sentados y yo solita con ellos. Y empieza, no, estaba yo sentada. Y fíjate, se oían los pájaros y pero cuando se empieza a aparecer el sol, todo se calla, impresionante. Mira, te juro que se me puso la piel chinita porque dije, en esta yo venía con el abuelo a ver la salida del sol. No, fue esa visita a Tikal, fue tan espectacular. Yo quiero regresar. Increíble, increíble. Es más, voy a llevarme a algunas gentes que quieran vivir la experiencia conmigo, me las llevo. Órale, vente conmigo. Claro, desde luego. Todavía pues, no pienso en eso, pero digo, me dicen muchas cosas, ¿por qué no vas? Y también a Palenque, porque hay otra historia en Palenque. Ok, qué interesante, Gracieta. Yo te agradezco que hayas estado aquí con nosotros compartiéndonos tu libro, compartiéndonos esta historia de reencarnación que para mí me resulta súper interesante, sobre todo porque entendemos esas antiguas culturas, pero sobre todo, como tú bien lo has mencionado, el respeto hacia toda forma de vida y a toda forma de no vida, siempre el respeto a todo lo que estaba a tu alrededor, que eso es lo mejor de todo, Gracieta. Es el secreto de nuestra liberación. Exactamente. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Dónde la gente puede seguirte? ¿Dónde la gente, nuevamente dinos, dónde pueden adquirir este libro? En Amazon, pero busquen la nueva versión. Ok. Y y está en la versión en inglés también, español, okay. Inglés, lo que quieran. Qué bueno. Y mis redes sociales, bueno, apenas las puse porque yo no era de redes sociales, pero me regañaron y dije, no, pues las voy a poner. En Instagram, como Gracieta con Z y doble T, porque mi nombrecito es medio raro, _Salcedo. @gracieta_salcedo. Ahí estoy en Instagram, intercambio muchas informaciones con la gente. Espérate, Instagram, en Facebook, Gracieta Salcedo también. En, ¿cómo se llama este del Elon Musk? ¿En qué? Ajá. ¿Cómo se llama esa red social? La X. Ay, esa cosa. Sí, okay. Bueno, en X también estoy como Gracieta Salcedo. Y bueno, tengo un canal de YouTube chiquito que ahí voy a empezar a cargar también muchas experiencias de esas, que se llama Infinita-Mente-Sabia. Y ahí también me pueden buscar, pero en la que más activo estoy es en Instagram. Perfecto, ahí está. Para que todos ustedes la sigan, para que estén muy al pendiente de todo lo que vaya publicando Gracieta. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti, fue un gusto estar contigo y en esta experiencia, oigan, les recomiendo 1000 veces, así al 1000 por 1, la experiencia de la zona del silencio. Y mira es que alucinante. Vamos mucha gente grande, ¿eh? No crean que van tanto jovencito, porque dicen, es que esto es para jovencito. No, hombre, yo ya no me cuesto de un hervor, quiero decirles. Y fue una experiencia espectacular. Dormimos en nuestras casas de campaña. Casi ni dormimos, porque claro, nos pasamos la noche viendo a ver qué había. Pero qué bárbaro, precioso, muy cuidados, que eso me encantó. Muy cuidados con nuestros tiempos. No. Me dan ganas hasta de repetirla, eso, quiero decir. Vámonos nuevamente a la zona del silencio. No, súper linda. Qué cosa. Qué bueno que tan te gustó. Preciosa. No, increíble. Qué bueno que te gustó. Recomendadísima. Eso, muchas gracias. Bueno, pues gracias nuevamente por haber estado aquí en Encuentros Extraordinarios. Gracias a ti y gracias a todos ustedes. Amigos, hemos escuchado a Gracieta Salcedo. Es una historia de reencarnación tremenda, una historia que nos lleva a muchas reflexiones y creo que si usted llegó hasta este punto de este podcast, entenderá que el respeto a todo lo que nos rodea va a ser siempre lo más importante. Y mire usted, que es un conocimiento que a lo mejor muchos pudieran pensar que se trata solamente de tiempos actuales, pero nos damos cuenta que esto viene, es antiquísimo, y si no hay respeto, simplemente no hay nada. Los espero, desde luego, la próxima semana en un nuevo episodio de Encuentros Extraordinarios. Les recuerdo que nos encuentran en Spotify como @encuentrosextraordinarios. Así que los invito para que me sigan también ahí en Spotify, en YouTube como @encuentrosextraordinarios, en Instagram de la misma manera, @encuentrosextraordinarios y en TikTok como Encuentro Extraordinario. Así que los invito para que estén muy al pendiente de todo lo que les estamos compartiendo a través de estas redes sociales. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y los espero entonces la próxima semana aquí en Encuentros Extraordinarios Podcast. Hasta entonces.